me había dibujado algo como para ver por dónde ir. Y estoy a punto de tirar todo. Me imaginé lo que iba a hacer. Pero siempre trato de hacer el esfuerzo para que lo emocional no me supere. Aunque es muy difícil últimamente, es bastante permanente esta cuestión cada vez que tengo que hablar de aquellos compañeros que no están. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Por supuesto que no voy a hacer un raconto de lo que ha sido el protagonismo de Hugo en el plano judicial, porque ya se han dicho algunas cosas acá. En el video están presentes todas ellas y muchas más que habría que haber puesto y habría que haber hecho un documental, no solo un video. Pero bueno, ahí está configurada la personalidad de Hugo en esos aspectos. Y yo creo que si hay cosas fundamentales a partir de lo que aquí han visto ustedes, de lo que yo personalmente conozco desde el día que lo conocí a Hugo allá por 1986, cuando él recién se había hecho cargo de la Fiscalía, y yo tuve que ratificar mi declaración que había hecho ante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos como sobreviviente del Centro Clandestino de Detención y Tortura, La Escuelita, y de todo lo que había sucedido en mi familia. Desde ese momento se instaló algo a lo cual él fue fiel y coherente, que fue cuidarnos a todos y cada uno de los sobrevivientes. Y cuando digo cuidarnos, alguien podrá pensar, pero bueno, ¿cómo hace? ¿Cómo es posible eso? Es posible porque siempre fuimos recibidos ante cualquier circunstancia, siempre nos convocó, siempre estuvo en los momentos complicados y difíciles, porque esto que sucede hoy, con muchos de los logros que todavía permanecen de lo obtenido en los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, en aquel momento no había nada de eso. Ernesto Malicia, a quien acompañé durante 17 años, cuestión que a mí me llenó siempre de orgullo, era uno de los principales valores de los cuales yo sostenía lo que podía hacer tratando de militar junto a él. Y Hugo nos cuidaba de qué manera. Voy a poner un ejemplo concreto que voy a ser autorreferencial, discúlpenme. En el 2008, cuando Julián El Laucha Corres escapa de la delegación local de la Policía Federal, levanta un teléfono y me dice: "Dejá de hablar de mí porque te voy a matar". Yo inmediatamente recurrí, por supuesto, a Hugo, porque ¿dónde ir a denunciar o a plantear esta cuestión? Y Hugo estuvo ese día, yo llegué a la Fiscalía ese día a 5 de la tarde, porque la amenaza había sido 4 y media más o menos, y Hugo estuvo ese día hasta las 11 de la noche tratando de encontrar la manera de ponerme bajo resguardo, hasta que lo consiguió. Ese era Hugo. Alguien podrá decir, bueno, un fiscal al cual le denuncian un hecho de esa índole debe hacer eso. Y no es así, ¿eh? No se equivoquen, no todos los fiscales son, digamos, son proclives a tener una sensibilidad especial y mucho menos en estas cuestiones. Y Hugo, básicamente, lo que tenía era eso, una profunda sensibilidad, un profundo humanismo, un gesto siempre generoso y amplio para ayudar. Y eso hizo que las víctimas siempre tuviéramos una confianza ciega en él. ¿En quién otro tenerla? Esa confianza se depositó en él, como en su momento también depositamos nuestra confianza en dos jueces invalorables de aquella Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, que fueron el doctor Luis Alberto Cotter y el doctor Ignacio Larrazi. Y fue discurriendo el tiempo y con Hugo empezamos siendo usted Hidalgo y usted doctor y terminamos siendo Che Eduardo y Che Hugo. Una relación de amistad, pero fundamentalmente una relación de compañero. Solía decirme Ernesto, o solía decir Ernesto cuando me presentaba en algún lugar, me mencionaba cuando presentaba en algún lugar que participábamos juntos, que yo era su compañero, hermano y amigo. Hugo fue eso, un compañero, un hermano. Esa construcción era encontrarnos cuando nos veíamos era encontrarnos con un enorme placer, con una enorme satisfacción, con un gran cariño. Este hombre que fue capaz de enfrentar al poder cuando pidió que se anularan, cuando impugnó las leyes de punto final y evidencia de vida y los indultos. Este hombre fue el que también, y en otro terreno, como es el terreno del medio ambiente, jugó muy fuerte aquí en Bahía Blanca respecto a la ría como al polo petroquímico, sin que nadie tuviera que empujarlo para nada o hacerles o señalarle cuál era su obligación. Este fue el mismo fiscal que, ingresando a las cárceles, nunca les hizo caso a los penitenciarios que lo querían llevar a otros lugares que no eran los que él quería ver dentro de una cárcel, porque él sabía lo que pasaba dentro de la cárcel. No iba a ver qué había, sino que ya iba sabiendo lo que había y iba sabiendo qué era lo que tenía que señalar y buscar. Es decir, Hugo, fundamentalmente hay que decirlo, tuvo que ver con la vida y con la libertad. Y la vida y la libertad, además de ser derechos esenciales de todo ser humano, no tienen posibilidad de ser defendidos como no sea enfrentando al poder. La confrontación con el poder hace la posibilidad de que nuestros derechos tengan vigencia y, además desde nuestro lugar, defenderlos como ciudadanos. Hoy vemos cómo lo que se refiere al tema de derechos humanos, ya no hablo solamente de lo que fue el terrorismo de Estado, siguen teniendo un valor en la República Argentina después de toda la lucha que hubo durante 12 años acá. Entonces, Hugo fue parte de ese recorrido. Fue un hombre que nunca titubeó y que cuando tuvo que comprometerse políticamente lo hizo también, sin titubear, en esa misma época. Fue aquel cuya última imagen, por lo menos la que yo recuerdo, se paró junto a Martín Sabatella para defender el AFCA y para defender la ley de medios. Y eso... tiene un valor de docencia hacia la sociedad muy importante, como lo tenían cada uno de los mensajes que él producía cuando iba a algún acto, cuando venía a darnos la riqueza de su presencia en los actos que cada año, el 24 de marzo, llevamos adelante en la tierra donde funcionó el terrorismo de Estado en su mayor virulencia, que fue el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención y tortura de las políticas. Es decir, Hugo, básicamente, además de lo profesional que le puso a su cargo, además del compromiso que ese cargo, digamos, tuvo desde la mano de él, fue el defensor más concreto, más puro y más fuerte, insisto, en lo que ha sido la vida y la libertad de muchas personas, que es hablar de la vida y la libertad nuestra. Pero quiero insistir en un punto, porque además estamos frente a una coyuntura electoral. Quiero decirlo porque no es cualquier coyuntura electoral. Creo que tuvo además, entre esas cuestiones destacadas, y esta como una especie de armadura frente a la lucha que llevaba adelante, que es la de confrontar con el poder. Hoy, en esta coyuntura electoral, y teniendo en cuenta quiénes son los que están frente a nosotros, si nos entendemos como sociedad, que debemos salvar lo que hemos logrado, pero además que debemos parar este conjunto de violaciones sistemáticas a nuestros derechos que estamos viendo todos los días en este último año y medio, creo que la única manera de hacer política y la única manera que tienen quienes sean candidatos es la de confrontar con el poder. Todo lo demás, aunque sea necesario hacerlo, no estoy negándolo, todo lo demás termina siendo burocracia política. Y entonces, la trascendencia hoy de ser candidato, y lo digo desde el lugar de no haber sido nunca candidato, que por allá alguien puede decir, bueno, pero lo que vos haces es fácil. Y creo que de lo que se trata es justamente de entender por qué alguien es candidato. Alguien es candidato porque indudablemente está teniendo una recepción de su mensaje que hace que la gente confíe en él. Pero eso no alcanza tampoco. Y también quiero decirlo porque eso, si termina siendo ese tipo de mensajes y la confrontación con ese poder no es clara, no es dura, no es absolutamente sin ningún tipo de consideración ni de concesión, hace que el poder blanquee hasta su propia condición, porque bueno, está esto de la amplitud de los artífices de la democracia o de la mal llamada convivencia política. En definitiva, Hugo Cañón fue lo que decía Eber recién, alguien a quien no podemos olvidar, alguien a quien vamos a recorrer siempre en cada cosa que hagamos, alguien que a partir de nuestra propia responsabilidad de continuidad de esa lucha, pero además de un ejercicio de memoria como este que hemos convocado y con el que nos acompaña Raúl, eso implica saber que la memoria tiene un valor esencial. La memoria es aquella herramienta con la cual logramos vencer a la muerte. Vencer la muerte de aquellos que no son imprescindibles, de aquellos 30.000 que todavía son imprescindibles y a los cuales debemos reivindicar en su lucha y por lo tanto a partir de ahí entender esto que digo de la confrontación con el poder. Yo lo decía Raúl en una conferencia de prensa, hay muchos hombres también como Hugo por allí dando vuelta. Hugo me solía decir a mí en una oportunidad cuando yo me ponía medio denso, criticando aspectos de la justicia en aquellos tiempos, me decía que bueno, que a pesar de todo lo que había para criticar a la justicia, y hoy hay mucho más para criticar que en aquel momento quizá, decía que todavía había gente dentro del Poder Judicial que era valiosa y que gracias a ella funcionaba eso. Y luego el tiempo me permitió comprobarlo. Y él quizá, sin saberlo, indudablemente, estaba involucrándose porque él era uno de esas buenas gente que permitía que la justicia funcionara, que la lucha siguiera y que hubiera gente comprometida en ese terreno. Y hoy, quien está sentado aquí a mi lado es una de esas personas. Entonces, en aquellos dichos de Hugo, como en aquellas tardes de mateada con Ernesto, en la cual casi obsesivamente él me decía cómo era posible que yo siguiera después de todo lo que había pasado en mi vida. Y yo le decía que las cosas que no podía volver atrás no podía, pero que la vida me había permitido conocer personas de las cuales aprender mucho y a las cuales aprender a apreciar y acompañar dentro de las posibilidades que me daba esa vida, y entre las que por supuesto siempre lo mencioné a él. Hugo fue de esas personas imprescindibles, de las personas que la vida en lo personal me permitió conocer y que hoy, en esta circunstancia, que quizá tiene, por supuesto, no quizá, tiene su faceta dolorosa porque no tenemos presente aquí a Hugo, pero lo tenemos presente en el corazón, en las ideas y en la lucha que vamos a continuar y que estamos continuando y que los jóvenes han asumido sin ningún tipo de concesión ni de temor. Creo que eso tiene un valor importante que ha sido la enseñanza de Hugo sin ningún lugar a duda. Y por esto de que de la buena gente que hay en la justicia y del orgullo que sentimos de tenerlo a Raúl acá, es que no podemos claudicar, que no podemos ceder ni un pequeño espacio frente al enemigo que nos viola en nuestros derechos, y que recordarlo a Hugo implica esto, implica tenerlo aquí, tenerlo presente, y además tenerlo presente con alguien de la altura de Raúl Eugenio Zaffaroni, que insisto, nos llena de orgullo, tenemos un gran afecto por él y que entonces vamos a escucharlo con mucho gusto.